los niños. ¿Cómo eso? La salud dental de los niños es fundamental. Si se, hay que enseñarles de temprana edad a cuidar, cepillar sus dientes, evitar la, los azúcares. Los que trabajamos en el colegio sabemos lo importante que es esto. Y por ejemplo, una limpieza, ¿cuánto sale en el mercado? ¿60 lucas? Aquí, 20. ¿Dónde? Policenter. ¿En qué parte? En 21 de mayo 0165. Y hoy vamos a conversar con la especialista. Tenemos el gusto, ya estamos transmitiendo Facebook Live, ¿no? Nos preparamos ya para este gran momento. Ella está muy contenta, muy linda, muy simpática. Nos viene a visitar junto a la Ginesa, una persona que estoy conociendo muy creativa, muy hacendosa, con muchas ganas de dar a conocer los servicios de Policenter. ¿Estamos listos, Ginesa? Listo. Buenos días. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Yo soy la doctora Sofía Canales y trabajo en el Centro Médico Policenter de acá de Puente Alto. Sofía, bienvenida a la radio. Cuéntanos, ¿qué te trae por acá? Bueno, yo venía a invitar a toda la gente de Puente Alto a que nos conozcan. Nosotros somos un centro médico grande, lleno de muy buenos profesionales, y hoy en día vengo a hablarles algo muy importante. Vengo a hablarles de la prevención. Hay veces que nosotros estamos acostumbrados en general a ir al dentista cuando nos duele algo, cuando al niño le duele, cuando a nosotros nos sangra la encía, pero es muy importante que tengamos claro que prevenir las patologías o las enfermedades de la boca es fundamental, y de esa forma nosotros no solamente vamos a prevenir dolor o vamos a prevenir un mal rato, sino que también vamos a hacer un ahorro de plata a largo plazo, porque vamos a evitar que nuestra boca tenga caries o tenga algunos problemas que claramente son más caros y son más engorrosos de solucionar. Mira, es muy importante explicarle a la mamá, al papá que nos está escuchando hasta ahora, el tema de la prevención bucal. ¿A qué edad se debe empezar a educar a los niños en este tema? Mira, nosotros consideramos en el tema de la odontopediatría que uno debe educar al niño desde que le salen los primeros dientecitos. Hay veces que piensan, ah, son dientes de leche, se le van a caer, no importan, pero no. Esos dientecitos acompañan al niño aproximadamente desde los 6 meses hasta los 12 años que hacen el recambio completo a los dientes definitivos. Entonces son los primeros 12 años de la vida del niño que esos dientes le van a servir para comer, para hablar, para mostrarse a sus compañeritos, y eso es muy importante. Y hay veces que nosotros los adultos no consideramos que es fundamental porque, como digo, son dientes de leche y se van a caer, pero tenemos que tener en cuenta que no solamente en esta época vamos a cuidar esos dientecitos de leche, sino que la idea es hacer hábitos para los niños para el resto de su vida. O sea, que se aprendan a lavar bien los dientes, que sepan que tienen que comer y que no. Y de esa forma vamos a creer también como adultos sanos en el tema de la boca. Me parece interesante. Ahora, esta promoción que estamos haciendo hasta el 15 es realmente muy, muy positiva para la comunidad, porque el servicio que se entrega, que consiste en, y usted lo va a explicar, en otros lugares tiene otros costos más elevados. Mira, nosotros aquí en Policenter quisimos jugárnoslas por nuestros pacientes y en el fondo invitarlos a que primero que nos conozcan y segundo a fomentar este tema de la prevención, que es muy importante en la odontología. Entonces esta promoción escolar que estamos lanzando aquí en Policenter consiste en el fondo en dejar al niño, al nieto, al sobrinito, como para prevenir las caries. O sea, consiste en una limpieza, que puede ser tanto una limpieza como con escobilla, y si el niño tiene un poco de sarro también eliminarlo, y la protección de los 4 sellantitos, o sea, de las 4 muelitas definitivas, que son las primeras muelitas que salen, que son las muelitas de los 6. Estas muelas salen aproximadamente entre los 5 y 6 años y esas no se cambian durante toda la vida, o sea, son muelas definitivas. Lo que pasa es que a veces los papitos y las mamitas no saben que esas muelitas salen asadas y se les olvidan. Entonces nosotros acá tratamos de proteger esas muelitas para evitar de que les salgan caries a futuro y así que pierdan o tengan problemas cuando sean un poco mayores. La idea es hacer una promoción más bien preventiva, o sea, no arreglemos las cosas cuando ya hay un problema. La idea es evitar que surja ese problema y así de esa manera poder prevenir algunas cosas que con estos métodos son muy prevenibles. Pregunta, Magdalena de las Nieves, Salamanca. Tengo una hija de 2 años. ¿Qué hago con ella si le gusta el azúcar? ¿Cómo hago para cambiarle ese gusto por el azúcar de esa edad? O ya no hay nada que hacer. A ver, lo que yo le diría a ella en realidad es que los niños siempre van a ser niños, o sea, de que van a comer azúcar, van a comer. El tema es que nosotros como papás tenemos que fomentarles los hábitos de higiene a los niños. O sea, perfecto, la niña se va a comer un dulce, sí, puede comérselo, pero después de comerse el dulce se tiene que cepillar los dientes. Y de esta manera nosotros nos vamos asegurando de que ese azúcar que tienen los dulces, los helados y no sé, los pasteles, no quede adherida a las piezas dentales y produzca caries. Juan Ignacio Novoa, estoy escuchando atentamente la radio. ¿Me podrían dar la dirección de Policenter? Porque me interesa el tema para mi hijo. Sin embargo, él no le gusta cepillarse los dientes. ¿Y es verdad que hay que cepillarse después de cada comida? ¿Y por qué? Mire, en general, las que son más importantes con el tema del cepillado son la de la mañana. O sea, el niño toma desayuno, se lava los dientes. Y la de la noche. En la noche es fundamental que el niño se acueste con la boca limpia. O sea, nada que después se tome un juguito, se come una manzana, se tome una leche. No. Lo último que hace es lavarse los dientes. Yo sé que en el fondo, por el tema del colegio, a veces es un poquito complicado la de al medio, que es la después del almuerzo, porque en general se lo tienen que lavar ahí, se les pierde el cepillo, no tienen la costumbre. Yo, con las dos veces es fundamental, o sea, en la mañana y en la noche, me quedo tranquila. Y si podemos ir como sumando el hábito después de almuerzo, perfecto. Bueno, la dirección, nosotros estamos en 21 de mayo 0165. Sí. Estamos en el edificio de al frente, en realidad, que es 21 de mayo. ¿Frente a los bomberos? Claro, en la cuadra de los bomberos, que es 0178. 21 de mayo en el segundo piso. Acá me llegó una pregunta por WhatsApp de parte de Carolina Rivas. Estoy escuchando atentamente la radio y me gustaría conocer algunos de los mitos en relación a la alimentación. ¿Qué es lo que daña realmente los dientes? ¿El azúcar? ¿La falta de higiene? ¿Y es verdad el tema que si se come una manzana reemplazaría un cepillado? Ya, mira, con respecto a los mitos de la alimentación, las caries es una enfermedad, se diría, multifactorial. ¿A qué me refiero con eso? Que afectan varias cosas, no es una cosa por sí sola. Se suman, por ejemplo, a una alimentación alta en azúcares, una mala higiene o mal hábito de higiene, por ejemplo, poco consumo de agua. Hay algunas cosas que van sumando a que el niño pueda tener caries, no es solamente una de las cosas. Entonces la idea es ir como atacando todos los, como las aristas del tema de las caries. Por ejemplo, que nuestros niños no coman tanto azúcar, y si la van a comer, que en el fondo siempre se cepillen los dientes. Y con respecto a lo otro que preguntaba la señora. La manzana. La manzana en el fondo se ha visto que lo que hace que, como es dura, podría como producir como un efecto como de limpieza en los dientes, pero jamás, escuchen, jamás eso va a reemplazar un buen cepillado. O sea, obviamente entre comerse una manzana y una galleta que tiene azúcar y es más adhesiva, obviamente deberíamos optar en comerlo en la manzana, pero jamás va a reemplazar un cepillado dental. Bernardita Arre me lleva una pregunta que me vuelve loco acá. Cuando salgan los dientes de leche, no, temporales, ¿le van a molestar a mi hijo? Mira, depende mucho del caso del niño. En general, los primeros dientecitos salen alrededor de los 6 meses. Depende de si es niñita o niñito, pero aproximadamente alrededor de los 6 meses. Y depende mucho del niño si es que esto va a molestar o no. Ahora, es muy importante, y les digo a los papás, que eviten el uso de esos anestésicos locales. Por ejemplo, el Bebedent y esas cosas, porque se ha visto que podría causar algunos problemas de salud en los niños. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que a nuestros niños les duela o que les moleste la encía? Primero, hay unos como unas argollas de gel. Esas las pueden meter al refrigerador para que el niño las muerda. Si es que no, el cochayuyo también heladito funciona, por si no quieren hacer algún gasto más significativo. Y masajear la encía de los niños con una gasita. Y con eso deberíamos resolver el problema. Depende mucho del niño y puede ser que, por ejemplo, no le duela a los 6 meses, pero sí le duela, no sé, al año cuando le salgan las primeras molitas, y en eso hay que acompañarlo y ver bien en el fondo si le podemos aliviar el dolor con estas cosas o con, si es mucho, con algún analgésico como paracetamol. Camila Alejandra Parra González me envía otra pregunta en relación a los dientes definitivos y dice, ¿qué pasa si salen torcidos? ¿Ustedes brindan ese servicio de enderezarlos? Sí, por supuesto. Nosotros acá en Policenter trabajamos con especialistas. Tenemos ortodoncia, que es el especialista que se encarga en el fondo de enderezar estos dientecitos, de poner frenillo a los niños que tienen este problema. Pero es muy importante también que sepa que en el fondo la idea cuando uno hace un tratamiento no solamente son los dientes torcidos, sino que hay que mirar toda la boquita, hay que ver que el niño no tenga caries, que no tenga mala higiene, y de esta forma poder en el, poner los frenillos con la boquita lo más limpia posible y de esta forma prevenir que le salgan caries durante el proceso de ortodoncia. Correcto. Acá nos llega otra pregunta que, mira, está, las mamás están preocupadas de estos temas. Yo entiendo la preocupación que tienen ellas, ¿no? Carolina Andrea González me dice, me pregunta, por favor, Juan Carlos, muy buen programa, agradezco la gestión que lleven profesionales del más alto nivel en la radio. Y me dice, ¿qué tipo de pasta de dientes debo usar con mi hijo? Mira, el tema de la pasta de dientes depende mucho de la edad. En general, se recomienda que los niños empiecen a usar pastas de dientes con flúor desde el momento en que los niños pueden escupir la pasta, o sea, no tragársela, que aproximadamente entre los 3 y los 4 años. Entonces lo que tienen que hacer las mamitas es, fondo, probar con el niño con una pasta de como pediátrica de alguna farmacia y ver si el niño puede escupir la pasta. Si la puede escupir, significa que podría usar pasta de niño. Si es que no la puede escupir, significa que el cepillado tiene que ser solo con agüita hasta que el niño logre como escupir la pastita para que no se la trague. Y con respecto a cuánta cantidad de flúor necesitamos las pastas, en general, al principio, como 500 partes de flúor está bien, y ya más o menos a los 5 o 6 años la idea es pasar una pasta como del doble, que son 1100, y yo les diría que aproximadamente a los 8 años la idea es que ya usen pasta de adulto, porque se ha visto que a esa edad necesitan mucho flúor. Claro, debido a la cantidad de golosina y cosas que comen, ¿no? ¿Es por esa razón? Sí, es por esa razón, y porque en el fondo ya a esa edad, a los 8, 10 años, ya la mayoría también de sus dientecitos son dientes definitivos. Entonces la idea es que ya pasen como, suban un escalón en el tema del flúor para prevenir que le salgan caries, sobre todo esos dientes definitivos que no los van a cambiar. Acá la misma mamá me decía, aprovecho de preguntarle por el enjuague bucal, ¿es recomendable o no? Mira, yo en general el enjuague bucal se lo dejo a los niños con muchas caries, como con mucho riesgo de caries. En general, un niño que no tiene tantas caries, yo prefiero que se quede con un buen cepillado a que use el enjuague, porque hay veces que los niños, como se hacen el enjuague, dicen, nada, me lavo los dientes más o menos, hacen el enjuague y ya creen que están como cepillados. El enjuague nunca va a reemplazar un buen cepillado dental. En el fondo es como un ayudante. Y en el caso de que el niño no tenga harto riesgo de caries, no tenga tantas caries, en realidad un poco de más. Correcto. ¿Podría repetir nuevamente el tema que la trae por acá en términos de la promoción? Ah, bueno, nosotros venimos aquí Policenter a presentarle a los papás y a la mamá de Puente Alto esta nueva promoción que tenemos para ustedes de limpieza y tratamiento preventivo en los escolares. Esto es desde los niños chiquitos hasta los 12 años. Consiste en una limpieza que puede ser, depende de las necesidades del niño, con escobilla o con para hacer limpieza en el fondo del cerro, y la protección de las 4 molitas definitivas, que son las molitas de los 6 años, que en el fondo nos sirve para prevenir las caries en estos niños que a esa edad, fondo, como habíamos conversado, todos no se preocupan tanto del cepillado ni de lo que comen. Entonces la idea es que nosotros los dejemos lo más protegidos posible y así evitar de que tengan problemas a largo plazo. Queremos agradecer su tiempo, su gentileza, y una vez más haga la invitación a la comunidad que la está escuchando y ha aprendido muchísimo en estos minutos con usted. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Los dejamos a todos más que convidados a Policenter para que nos conozcan, no solamente el área dental, sino que nosotros tenemos un centro médico enorme con varios especialistas del mejor nivel. Y también les tengo que recordar a algunos que tenemos también el Centro Médico de la Florida, que queda al frente del Metro San José de la Estrella, en el paradero 23 y medio. También cuenta con profesionales de muy alto estándar, y los dejamos invitados a ambos Policenter para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos, y también para que podamos confiar en nosotros para poder cuidar a sus niños y también a ustedes mismos. Muchas gracias por su gentileza. Hemos tenido el gusto de conversar con Sofía Canales. Muchas gracias, Sofía, bienvenida, y gracias por haber estado acá en la radio Puente Alto. Muchas gracias a usted. desvanecer. Interesante, interesantísimo para toda la comunidad de Puente Alto. Gracias, Policenter, sección